¿Ha notado usted que algunas personas se especializan en juzgar y criticar? Por ejemplo, Josué se critica a sí mismo. Vive avergonzado pensando que ha cruzado la línea y que jamás podrá ser aceptable a los ojos de Dios. Por otro lado, tenemos a Sandra, que juzga a otros. Sandra se enorgullece de ser mejor madre que una hermana divorciada que tiene, que hace malabarismos en todo lo posible para tratar de criar a sus hijos y a la vez tratar de ganar lo suficiente para pagar las cuentas. Incluso buscamos jueces que escuchen nuestras quejas y traten de enderezar los entuertos que hemos experimentado. Pues bien, hoy, el Dr. David Jeremiah nos enseña en cuanto al juez perfecto que nos ve tal como en realidad somos. En la continuación de su mensaje, la perspectiva clara de la gracia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando la gracia aquí, en Momento Decisivo. Esta serie se titula Capturados por la Gracia. Hoy, continuamos la lección que comenzamos ayer hablando de la perspectiva clara de la gracia. Muchas personas están dando en línea sus donativos y ofrendas para Momento Decisivo. Es asombroso cómo los medios electrónicos han progresado. Las ofrendas y donativos en línea son una manera maravillosa de ayudar a este ministerio, y muchos lo están haciendo. Queremos agradecerles y pedirles que sigan haciéndolo. Es una manera maravillosa de ayudar a este ministerio y por eso estamos muy agradecidos. Ahora, empecemos con nuestra lección. Con nuestros corazones abiertos al tema de la gracia, escuchemos al Espíritu de Dios mientras nos habla. Que seamos bendecidos por la gracia de Dios, tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Tenemos que empezar a abrazar la realidad de quiénes somos ante el Dios Todopoderoso. Pablo nos da 6 principios que voy a dárselos rápidamente. Así es como Dios nos ve, y así es como necesitamos ser francos en cuanto a nosotros mismos. Esto nos muestra cómo Dios ve a los que se consideran moralmente rectos y más allá del alcance del juicio divino. Esta sección es un recordatorio aleccionador de que la visión de Dios no está nublada. Nuestros ojos pueden estar totalmente cerrados, pero los de Dios están abiertos de par en par y nada escapa a su visión, que lo ve todo. En primer lugar, el juicio de Dios es de acuerdo a la realidad. Dios nos ve tal como somos. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso Romanos 2:1 nos dice que el juicio de Dios es de acuerdo a la realidad. Observen con atención cómo lo dice Pablo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ven la duplicidad, la hipocresía aquí. Aquí tenemos a líderes religiosos que se paran delante de su pueblo y los juzgan por su pecado mientras ellos mismos practican lo mismo contra lo que predican. Todos nosotros, los predicadores, estoy seguro, hemos sido culpables de eso en un momento u otro, pero no puede ser práctica habitual en la vida de uno como predicador, porque de hacerlo no tiene ninguna autoridad ni derecho para predicar. No. No podemos ser totalmente santos e inmaculados. Pero será mejor que seamos personas rectas, morales, a fin de poder pararnos ante otros y predicar la palabra de Dios. No podemos levantarnos y juzgar a otros por su pecado mientras estamos abiertamente practicando lo mismo, porque de hacerlo perdemos toda credibilidad. Hemos visto muchos ejemplos reales de eso en años recientes, ¿verdad? Es tan fácil para nosotros ver los pecados en otros mientras que ignoramos las mismas cosas en nuestra vida. Es posible vestir con vestidos diferentes y, sin embargo, estar haciendo lo mismo. La ceguera del hipócrita es indignarse por las debilidades de otros y ser indulgente consigo mismo. ponemos a otros en una situación moral apretada, mientras que nos damos abundante campo para nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. El apóstol nos recuerda que el mismo hecho de que juzgamos a otros es evidencia de que nosotros mismos necesitamos ser juzgados. Ahora, quiero ayudarles contándoles un episodio que ilustra esta verdad de una manera clara. En Indonesia, un agricultor volvía al pueblo cuando de repente se detuvo en el sendero en la selva y clavó la vista hacia adelante con alarma creciente. En el suelo, cruzada sobre el sendero, pudo ver la cola de un tigre y, observando con cuidado, vio que la cola le pertenecía a un tigre muy grande y feroz. El tigre estaba esperándolo, actuando al impulso. El agricultor puso en el suelo su guadaña, corrió hacia adelante y atrapó al tigre por la cola. Con un rugido feroz, el tigre trató de librar su cola, pero mientras más rugía y se retorcía, el agricultor la sostenía con más fuerza. El tira y afloja siguió por un rato y justo cuando el agricultor pensaba que ya no podía sostener por más tiempo, ¿quién venía por el sendero sino un santo? El santo se detuvo, examinó la escena con interés y estaba a punto de seguir de largo cuando el agricultor lo llamó. «Querido hombre santo», clamó, «por favor, toma mi guadaña y mata a este tigre. No puedo aguantar por mucho más tiempo». El santo dejó escapar un suspiro. «Ay, amigo, no puedo hacer eso. Los ritos de mi religión me prohíben matar alguna cosa viva». El campesino sujetó más fuerte la cola que se le escapaba. «Pero santo», dijo, «¿no ves que si tú no matas al tigre, entonces el tigre me matará? Te aseguro que la vida de un hombre es más valiosa que la vida de una bestia». El santo cruzó los brazos dentro de su amplia túnica. «En cuanto a esto, no puedo opinar. Por todas partes en la jungla veo que algunos matan y a otros los matan. Yo no soy responsable por esas cosas, ni tampoco puedo hacer nada al respecto, pero que yo mate, eso no puedo hacerlo». En ese momento, el tigre dio otro furioso rugido y tiró a su cola. El sudor corría por la frente del agricultor, casi llorando y en desesperanza el agricultor. «¡No te vayas! Si es contra las reglas de tu fe matar a esta bestia, por lo menos ven y sosténle la cola mientras yo lo mato». El santo hizo una pausa y lo consideró. «Supongo que puedo hacer eso», concedió al fin. «No puede haber ningún daño en sostenerle la cola al animal». Con cautela, se acercó a la furiosa bestia y se unió al granjero para sostener la cola. «Ya lo tienes, santo», dijo jadeando el agricultor. «Ya lo tienes bien agarrado». «Sí, sí», respondió el santo. «Pero apúrate antes de que se suelte». Con toda calma, el agricultor se sacudió el polvo de la ropa. Con toda lentitud, recogió su sombrero y se lo puso. Con gran parsimonia, recogió su guadaña. Entonces, haciéndole una venia al santo, se dispuso a irse. «Oye, ¿a dónde vas?», exigió el santo alarmado de repente. «Pensé que ibas a matar al tigre». El campesino se detuvo, cruzó los brazos dentro de su camisa y lanzó un suspiro. «Querido hombre santo», repuso, «eres el maestro más excelente que he conocido. Me has convertido por completo a tu religión tan noble. Puedo ver cuán equivocado he estado todos estos años. No puedo matar al tigre, porque eso iría contra las reglas de nuestra santa religión, tal como me has enseñado. Por todas partes en la selva vemos que algunos matan y a otros los matan. No somos responsables por esas cosas, pero que nosotros, hombres santos, matemos, como tú dices, no puede ser. Ahora me voy al pueblo, así que tú tendrás simplemente que sostener al tigre por la cola hasta que alguna alma más curtida pase por aquí y que no esté tan motivada por los altos ideales de nuestra fe santa. Tal vez puedas convertirlo a él también, así como me has convertido a mí». Y con eso, el agricultor se fue. Ahora bien, ustedes sonríen al oír esto. ¿Saben por qué? Porque nos vemos nosotros mismos en el relato. Exigimos que los demás se ajusten a normas más altas de las que sostenemos para nosotros mismos. Juzgamos a otros, cuando en realidad sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que somos culpables de lo mismo, aunque tal vez de una manera diferente. Pero cuando Dios nos ve tal cual somos en realidad. Ante Dios, no hay fingimiento ni impostura, sino simplemente lo que somos. Él nos ve tal como somos en realidad. En segundo lugar, El juicio de Dios es de acuerdo a la integridad. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Ahora bien, al oír el relato con el que empecé el mensaje de hoy, uno comprende a John Newton y dice, no es posible considerarlo a él responsable por su actitud en cuanto a la esclavitud. Él creció en una época cuando no se consideraba que la esclavitud fuera un mal. Pero al pensar en esto mientras preparaba este mensaje, he llegado a la conclusión de que en lo más hondo de su alma, este hombre de seguro sabía que lo que estaba haciendo era una maldad. Hay algo intrínsecamente malo en eso de maltratar a otra persona, una persona por la que Cristo murió. Newton sabía que era una maldad, sin embargo, permitió que la ceguera cultural de su día le permitiera continuar haciéndolo hasta que comprendió el horror de todo eso y su ceguera le fue quitada. Dios ve incluso lo que nosotros no vemos con nuestros propios ojos. Dios estaba viendo a John Newton en todo lo que estaba sucediendo en él a principios de su vida como convertido. Dios también nos ve a nosotros. En tercer lugar, el juicio de Dios es de acuerdo a la oportunidad. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Haga una pausa aquí por un momento y observe. Esto es lo que Pablo está diciendo. Está hablando a los dirigentes religiosos que son maestros de otros respecto a la fe y dice, no piensen que debido a que se les ha dado una oportunidad especial, debido a que han crecido en un hogar consagrado, debido a que tienen todos esos privilegios, no piensen que eso va a impedir que Dios los vea tal como son. Muchos de nosotros que nacimos y crecimos en los Estados Unidos de América, nos criamos en hogares cristianos, hemos tenido todas las ventajas que jamás se pueden ofrecer a alguien. Leí el otro día que en la mayoría de casas en Norteamérica hay como promedio 5 ejemplares de la Biblia. Tenemos la Biblia en toda clase de versiones e incluso paráfrasis modernas. Tenemos porciones del Antiguo Testamento y porciones del Nuevo Testamento. Nunca podremos estar delante de Dios y decir, Señor, yo nunca tuve tu palabra. En nuestra cultura estamos inmersos en la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo, a pesar del hecho de que uno se pregunta si alguien alguna vez la lee, sigue siendo el libro de mayor venta. Pero hay muchos que han crecido en donde la palabra de Dios no está disponible. La Biblia dice que a nosotros, a quienes se nos ha dado el privilegio, se nos va a exigir una norma más alta que a ellos. El juicio de Dios en los tiempos del fin no será simplemente el azar. Dios nos va a juzgar en base a las oportunidades que nos fueron dadas. Pero no solo eso, sino que Pablo pasa a decir que el juicio de Dios será de acuerdo a la moralidad. Noten lo que dice en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Jeremías 17:10 dice de esta manera, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El apóstol subraya aquí la verdad, y es tan sutil que espero poder decirlo de manera que lo entiendan. Que en nuestro mundo, aquí, en nuestra ciudad, nuestro país, en estos días, tenemos una ventaja que bien puede ser una desventaja. Se trata de esto. Debido a que tenemos la palabra de Dios disponible para nosotros con tanta facilidad y la iglesia de Jesucristo y la libertad de adorar como elijamos, y la oportunidad de tener compañerismo con grupos pequeños y el estímulo de otros creyentes que nos rodean, si no prestamos atención, podemos permitir que la misma bendición de Dios nos aleje de nuestra integridad de la fe. Podemos empezar a pensar que las bendiciones mismas son la cuestión. Lo que Pablo está tratando de explicarles a estos dirigentes judíos es esto. Simplemente debido a que tienen la ley mosaica, que era tan importante para ellos y Moisés era su héroe, simplemente porque tenían la ley y simplemente porque conocen la ley y porque leen la ley y debido a que pueden repetir la ley, deben entender que esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿ponen en práctica la ley? Es maravilloso poder saberla, pero la cuestión no es saberla, la cuestión es hacerla. Vamos, amigos y amigas, tenemos tanto conocimiento que la brecha en nuestra cultura actual no es entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Esto pasa también en todo el mundo. La brecha en nuestra cultura es entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y hay una gran brecha entre esas dos cosas. Un colega pastor, amigo mío, pastorea una iglesia en una ciudad cercana, pero el edificio tiene puertas de vidrio. En cierta ocasión me dijo que pensaba que las puertas de vidrio en realidad no eran de cristal, sino que eran borradores disfrazados como cristal, porque pareciera que cuando la gente sale por las puertas al final del sermón, borran todo lo que ahí se ha enseñado. Me dijo que esa era su conclusión, porque a veces se desalentaba mucho al mirar a nuestra cultura e incluso la cultura de su propia iglesia y ver que la gente recibía la enseñanza sólida de la palabra de Dios, oía la palabra de Dios año tras año y luego salían y hacían cosas como si jamás hubieran estado expuestos a la verdad de Dios. El mayor enemigo que tenemos es nuestra familiaridad con la verdad. Dios nos juzgará en base a nuestra oportunidad y nos juzgará en base a nuestra moralidad. Que nunca pensemos que debido a que tenemos una Biblia, eso basta. Porque de nada sirve si la Biblia no nos tiene a nosotros. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está en nosotros, da lo mismo. Luego, note, en quinto lugar, que el juicio de Dios es de acuerdo a imparcialidad. Me encanta esto, porque es una de esas cosas que brindan a mucha confusión. Romanos 2:11. Y vamos a leer solamente el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta es una verdad maravillosa. Cuando Dios nos ve, cuando Dios nos juzga, cuando Dios nos observa, y escuchen esto con atención, amigos y amigas, Dios no tiene favoritos, no los tiene. Dios no tiene favoritos. Yo no soy el favorito de Dios. Usted no es el favorito de Dios. Dios nos ve a todos. Él no es parcial a ninguno de nosotros. Dios no tiene mascotas. Él no tiene personas en su lado flaco, como saben. En nuestro mundo es costumbre eso, ¿verdad? Incluso en nuestras familias. A menudo pienso que cuando mis hijos estaban creciendo, me estudiaron bien. ¿Han hecho eso sus hijos? Ellos me estudiaron. Sabían cómo era yo. Me conocían, sabían cuándo podían pedir cosas y cuándo no. Ellos sabían cuándo era el momento oportuno para hablar conmigo y contarme algo. A veces tenían cosas de las cuales se sentían culpables y que querían que yo supiera. Pero ellos esperaban hasta que yo estuviera de buen humor y entonces me contaban. Y saben lo que he aprendido. Ellos les enseñaron a sus hijos lo mismo. Y esos muchachos lo han aprendido desde pequeños y hacen lo mismo. Así que nosotros sabemos cómo manejar a nuestros padres, ¿verdad? También a nuestros abuelos. Y si no prestamos atención, pensamos que podemos manipular a Dios. Pero nadie puede manipular a Dios. Dios no tiene un buen lado, un lado flaco. Dios tiene solo un lado, y es un lado santo. Dios no tiene un día bueno y un día malo. Él no está de buen humor o de mal humor. Dios no es parcial. Vez tras vez en las Escrituras. Eso es lo que aprendemos. Esta es una verdad muy importante en la Biblia. Dios debe haber dicho todo eso por alguna razón. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos recuerdan que Dios no es parcial. Noten lo que dice la Biblia sobre la imparcialidad de Dios. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En el pasaje de Romanos, Pablo quiere recordarnos a nosotros y a todos los que nos rodean y que exigen exigirnos cuentas por nuestra profesión religiosa, a quienes les gusta pensar que son mejores que otros y que son mejores que la persona promedio, que viven bajo la apariencia de todo lo externo, que Dios nos ve. Él nos ve a todos exactamente tal como somos. Nadie tiene una mejor posición delante de Dios que otra persona. Eso es, a la vez, buenas noticias y malas noticias. Todo en el mismo paquete, ¿verdad? Es importante que tengamos eso. Finalmente, Dios quiere que sepamos que el juicio de Dios es de acuerdo a certeza. Noten Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No tengo que añadir nada a eso. Dios no simplemente nos ve por fuera. Él ve lo más secreto de nuestro corazón. Hay cosas que nosotros sabemos en cuanto a nosotros mismos y que nos llevaremos con nosotros a la tumba. Ni siquiera nuestra esposa lo sabe. El esposo tampoco sabe lo de la esposa. Los hijos no lo saben. No sé qué es lo que eso puede hacer, pero es verdad para todos nosotros. Hay algunos secretos en nuestras vidas que nos llevaremos a la tumba. Pero Dios sabe cada uno de ellos. Él lo sabe todo. No hay nada secreto para Dios. Él ve nuestros corazones como un libro abierto. Así que cuando usted piensa que está simulando delante de Dios, recuerde esto. Dios nos juzga de acuerdo a la realidad, integridad, oportunidad, moralidad, imparcialidad y certeza. No tiene sentido tratar de engañar a Dios respecto a quiénes somos. Una de las piezas de literatura que tuvimos que estudiar en la secundaria fueron los cuentos de Hans Christian Andersen. Uno de ellos resultó muy interesante. En ese entonces yo no me di cuenta del impacto como lo comprendo ahora. Ustedes también lo recordarán. Se trata del cuento del nuevo vestido del emperador. ¿Lo recuerdan? Para los que se han olvidado, permítanme refrescarles la memoria. Es un relato de buen humor, así que el punto es penetrante. Había un emperador que se preocupaba mucho por su apariencia externa. Le preocupaba mucho lo que la gente pensaba en cuanto a su apariencia. Era muy meticuloso en sus vestidos, así que cuando unos farsantes astutos ofrecieron confeccionarle un raro y costoso vestido, lo aceptó de buen grado. Le gustó, especialmente la promesa que le hicieron, de que el vestido sería invisible para todos, excepto para los sabios y puros de corazón. Tenga presente esa verdad. Así que el emperador, encantado, ordenó su nuevo vestido a gran costo y los impostores se sentaron ante telares vacíos y pretendieron tejer tela. La curiosidad le ganó al emperador, así que envió a su primer ministro para ver cómo marchaban las cosas. Aunque no vio ninguna tela en los telares, no quiso parecer necio e impuro de corazón, así que el funcionario dio el informe de que la tela era fabulosamente hermosa. Después de un tiempo, los tejedores pidieron más dinero. De nuevo el emperador se puso impaciente y envió a su segundo ministro, el cual volvió con un informe incluso más entusiasta. Luego fue el mismo emperador, aunque no vio nada, no quiso parecer tonto. Así que proclamó que la tela era excelente y hermosa. Incluso les dio medallas a los tejedores. Finalmente, en el día señalado para el gran desfile, los impostores fingieron ponerle el vestido invisible al emperador desnudo y luego se escaparon de la ciudad. Mientras el emperador desfilaba ante su pueblo tal como vino al mundo, todo el populacho se unió para elogiar su hermoso vestido nuevo porque no querían parecer tontos o ingenuos. Así continuó el absurdo desfile, hasta que en un momento de quietud un niño dijo: «El emperador no está vestido». Al instante, todos supieron la verdad, incluyendo el emperador. Un comentario inocente pero sencillo de un niño que no sabía mejor como para mantener la boca cerrada, dejó al descubierto todo el fingimiento hipócrita de toda la nación. Este cuento ilustra hermosamente la ceguera que Pablo describe en Romanos 2. Nos imaginamos nosotros mismos estar vestidos de una justicia que no exige en nosotros. Creemos que nuestro abolengo nos da seguridad. En realidad, nos vemos como maestros y líderes para Dios. Y sin embargo, al dirigirle sus palabras en esta carta, literalmente los dejó al desnudo. Los despojó de toda su arrogancia orgullosa y mostró su desnudez ante Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ayudarnos a vernos tal como somos. Es un espejo para mostrarnos lo que somos, para ayudarnos a vernos como Dios nos ve. Cuando en realidad nos vemos desnudos delante de Dios, en verdad llegamos a ser candidatos para su gracia y perdón. Buscamos su gracia para que nos cubra. Pero la gracia de Dios no puede cubrirnos cuando andamos por todas partes pretendiendo que estamos cubiertos de nuestra justicia, la cual en verdad no existe. ¿Lo comprendió? Es una verdad asombrosa. No es así. Como John Newton, tenemos que mirar hacia atrás en nuestras vidas y decir con toda confianza, en un tiempo yo estaba ciego, pero ahora veo. Veo como Dios ve. Estoy cubierto con su gracia y puedo seguir adelante en mi vida con gozo y confianza. Continuado nuestro estudio del tema de la gracia. Cada capítulo, conforme vamos entendiendo la gracia, parece mejor y mejor. Si usted ya es creyente, la gracia es una de las palabras más importantes para usted porque entiende lo que Dios ha hecho. Él ha hecho por usted algo que no se merece, tal como lo ha hecho por mí. Yo no merezco ningún favor de Dios, pero por gracia soy salvado mediante la fe. Eso es cierto en toda persona que es parte de la familia de Dios. Continuaremos nuestro estudio cuando volvamos a reunirnos el día de mañana. Espero que nos acompañe para recorrer juntos lo que quiere decir ser capturados por la gracia. Le veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La perspectiva clara de la gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.